abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera, nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer. Bueno, cuando pasan 7 minutos de las 10 de la mañana, con mucho gusto estamos en comunicación con Víctor Gómez, a quien recibimos en esta mañana, que es el director del documental Con los ojos de hoy. Víctor, buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Está lejos, Está lejos. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Tú nos escuchas bien? Hola. Sí, perfecto. Le pregunto, porque como es telefónico, siempre se complica un poco. Saludo a Ángeles, a Marcelo y a Emiliano. Muy bien. Eso me dieron los... Bueno, sí, no lo estoy viendo, pero sí los estoy escuchando. ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludo desde Santiago de Chile. Estoy en desde una Santiago comuna, mismo. Minutos. Claro, estoy en una comuna en Estación Central. Voy a hacer un paréntesis. Estamos en los momentos previos de ir a sepultar a un muy querido compañero nuestro de lucha, de desarrollo profesional y de hermandad. Ajá. Así que estamos en esa circunstancia. ¿Cómo se llamaba el compañero, ya que estamos...? El compañero se llamaba Pablo Villagra, fue director conmigo de otros dos documentales, uno que se llamaba Miguel, la humanidad de un mito, que es un perfil humano de Miguel Enríquez, del año 2004, otro que se llamaba Sabor a Victoria, que es del año 2007, que tiene que ver con el cruce de los últimos años de la Unidad Popular y el Club Colo-Colo, que llegó a la final de la Copa Libertadores. Y bueno, y ahora vamos a hablar del documental, claro, con los ojos de hoy. Bueno, Pablo, mandamos nuestro saludo por el fallecimiento de este compañero, mandamos nuestro saludo, por supuesto. Bien, gracias, acá estamos para servirles. Bueno, y vamos con este documental, que tiene presencia en Uruguay también. Sí, tiene presencia en Uruguay y estamos muy felices, muy contentos, todo nuestro equipo de realización. La verdad es que nos conmueve mucho que esté allá, porque por lo que significa Salvador Allende, lo que significa su último discurso y la mirada que le dimos a este documental. Le dimos una mirada completamente poco clásica y poco ortodoxa, pero muy profunda desde el punto de vista de la relevancia política e ideológica de ese discurso. Víctor, ¿cómo ha sido todo este trabajo en este tiempo para recabar el material, para analizarlo, para decidir, bueno, qué se saca, ¿no? ¿Qué del mismo? Fue duro. Esto lo hicimos con ocasión de los 50 años del golpe de Estado en Chile en 1973, el 11 de septiembre de 1973, y lo hicimos para el año 2023 y lo estrenamos públicamente el 2024, ¿no? Sí. Y respecto del trabajo, nosotros pusimos el acento en el testimonio del Chile de hoy. Por lo tanto, tratamos de buscar las problemáticas, los temas y aquellos elementos que grafican cuál es la realidad chilena vista por gente que pudiera aportar desde su vivencia, no desde la experticia en nada, sino desde cómo se padece la realidad, cómo se vive. Por eso, la pieza oratoria, magistral, histórica y simbólica del último discurso del presidente Allende en La Moneda, una hora o poco antes de que la bombardearan, no solo es su discurso y legado político en términos de despedida, lo que tomamos fue traerlo a la realidad chilena 50 años después, y a la vez con los testimonios de jóvenes, de adultos y de ancianos, fuimos cruzando ese discurso para contar qué había pasado 50 años después de ese hecho histórico. ¿Y a vos qué te dejó justamente eso, ese trabajo y esa presentación? ¿Qué percibís en la gente? ¿Qué, desde tu experiencia, justamente te estoy preguntando, ¿no? Sí, a ver, primero que el primer elemento me voy a adelantar para que lo vean y sorprenda, claro. pero el discurso es premonitorio, eso se los puedo decir con garantía absoluta. O sea, hay la lectura de lo que venía y se nos cernía en el país, y eso, tú me preguntas qué te deja como mensaje. Yo creo que nos deja un mensaje de esperanza, en el sentido de que, pese a la realidad en la que estamos, hay opciones de cambiarla, y hay opciones de reconfigurar un país distinto al que nos dejaron, digamos, y el que se fue construyendo en este periodo. Es un periodo de experimento neoliberal en nuestra patria, y que después se expande en todo el mundo, que tiene altos y bajos, y que de alguna forma lo que quiere es cerrar un ciclo histórico en América Latina, por cierto, y en el mundo, y que tenía que ver con ensanchar los derechos, reivindicar la dignidad del hombre y de la mujer, por cierto, y poner a los pueblos delante de las élites. Y eso, si ustedes lo actualizan, lo traen sin que sea mecánico, sin que sea de alguna forma desapegado de la realidad, tiene mucha actualidad, al menos en Chile, y yo estoy seguro que también en Uruguay. Estoy seguro. Yo te iba a decir eso, esto, si lo haces con América Latina, qué duro que es, pero es enfrentar la realidad, ¿no? Pero para toda América Latina, vos decís Chile, decimos Uruguay, decimos Argentina, podemos seguir sumando, ¿no?, en la lista. Es así, miren, si uno va a la literalidad de ese discurso, me imagino que ustedes lo han escuchado más de alguna vez. Lo hemos escuchado y lo hemos pasado por la radio muchas veces. Bueno, esa pieza oratoria que se da en circunstancias de ya de asedio a la moneda, al Palacio Presidencial chileno, con tanque, ya había sido un tanque ya había disparado desde la Plaza de la Constitución, y se venía el bombardeo, que finalmente fue lo que terminó derrotando a todos los que resistieron ahí, incluyendo el presidente. Habla de las siguientes temáticas, no las voy a decir en orden, pero para que un poco contextualicemos. Sí. Primero, la lealtad. Sí. Un valor como tal, ¿sí? Y como antítesis de aquello, la traición, ¿no? Sí, claro. Sí. Luego, el poder de las transnacionales. Mucho antes que habláramos de globalización, en fin, las transnacionales. ¿Cómo va a ser en la mano de las transnacionales? ¿Y cómo va a ser el imperialismo yanqui? Lo dice directamente el discurso, sin embagaje, ¿no? ¿Cómo los gremios que se atrincheran, los grandes empresarios, sabotearon los procesos de cambio, en particular el gobierno de la Unidad Popular, ¿sí? Pero también reconoce cómo los trabajadores, las mujeres, los niños, la cultura reflorecen y son los capaces de dar el sostén a un proceso que había acumulado fuerza durante 70 años en Chile, con luchas obreras, con luchas de los derechos de las mujeres, de los pobladores, de los trabajadores, que cristalizaron con la Unidad Popular en el gobierno, con Salvador Allende a la cabeza, pero que no fue sino porque tenía exactamente esa espalda popular. Cuestión que hoy día los procesos políticos, incluyendo el que estamos viendo en Chile, parecen haber olvidado. Sí, no hay cambio en la historia, perdonen que lo interrumpa, no hay cambio en la historia si no tienen al pueblo detrás, si no tienen al pueblo ahí sumado. Eso lo dice el discurso con absoluta nitidez. Y por último, advierte con su claridad de un liderazgo de ese tipo que se nos venía una ola represiva, que se nos venía un autoritarismo, que se nos venía un gorilaje que iba a perseguirnos, que iba a buscar aniquilarnos, y que había que defender esa dignidad a como diera lugar. Y ojo, él dice, en su pese que se va a sacrificar, él dice, sin que nos signifique sacrificarnos, sin que nos eliminen. Bueno, ya sabemos lo que vino después, sí. En fin. Ya, pero coincidamos que ese discurso va a marcar un cambio de época en la izquierda latinoamericana, en el mundo, en Chile, ni hablar, y también en lo que se va a entender más tarde, cómo cambia el sistema de dominación y pasa de un patrón de acumulación a un patrón especulativo, que en Chile lo vivimos descarnadamente a través de la fórmula neoliberal. Sí. Sabiendo que cada país tiene sus características, ¿no?, sus procesos y demás, De todas maneras, hablamos de un cono sur del que formó parte Chile, en este caso Uruguay también, que es donde vamos a ver este documental. Tal vez convenga, digo, por las nuevas generaciones, porque han pasado 50 y pico de años, recordar en qué clima pronuncia ese discurso, elige decir ese discurso Salvador Allende, ¿no? Porque uno piensa, a mí por lo menos la imagen que me viene inmediatamente es la de Allende con el casco puesto, con un casco, con un arma atravesada, que es un arma que le regaló Fidel Castro cuando estuvo de visita en Chile. ¿Cuál era el clima en el que se pronuncia, se escribe y se pronuncia este discurso? Bueno, primero no se escribe, es un discurso a capela. Sí, no sé, ¿qué se va a escribir en esa condición? Es a capela, ¿no? Es imposible. Y ahí está la magia, ¿no? Las circunstancias, para quienes no las conocen y no están escuchando, tiene que ver con el asedio al Palacio Presidencial chileno, que se llama La Moneda, y con ya anuncio de los golpistas que habían sumado a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, más a la policía uniformada, que es Carabineros en Chile, en contra del gobierno, y le están dando la posibilidad, entre comillas, de que el presidente constitucional abandonara el palacio junto a su familia, ponerlo en un avión y que se fueran del país. Las comunicaciones se vinieron a conocer mucho después, las comunicaciones secretas de los golpistas, entre ellos Pinochet, está el general de la Fuerza Aérea Lee y el almirante de la Armada Merino, que son los conspiradores, y suman al carabinero que se llama César Mendoza Durán, al cual en el propio discurso el presidente le dedica una frase muy, muy fuerte, el cual le dice: el general Mendoza, general rastrero, que solo ayer jurara lealtad al gobierno, y hoy nos da, es parte de esta conspiración. Bueno, ese es el contexto. Están ametrallando el Palacio Presidencial, los partidarios y la Guardia Presidencial, más el propio presidente, tú lo describías con un casco y un fusil AK, están defendiéndose ahí en el Palacio Presidencial, y cuando ya se anuncia que lo van a bombardear, el presidente había hablado por la radio Magallanes, que era la que estaba al aire, que habían sospechosamente los militares no habían volado su antena de transmisión, sigue transmitiendo. Había hablado dos veces durante la mañana, a las 7 de la mañana y tipo 8 y media, un poco describiendo cuál era el cuadro de alzamiento en Valparaíso, en Santiago y las unidades militares, pero estaba llamando a que la información fuera clara y que él iba a dar un poco las orientaciones para los sindicatos, para los partidos y para la sociedad, ¿no? Sin embargo, ya cuando son las 11 y pasadito las 11, cuando viene la advertencia que va a ser bombardeado el palacio, con estas comunicaciones que no son como las de hoy día, por cierto, ¿no? Claro. Con un puro teléfono donde además están intermediadas por los golpistas, donde además hay mucha burla detrás. Sí. Por ejemplo, el propio Pinochet dice: lo subimos a un avión junto a toda su prole y cuando vaya en el aire, sí, se acabó la historia. Sí, ¿se acuerdan ustedes, no? Sí. ¿Se acuerdan de ese relato? ¿Cómo no? Bueno, en ese momento es el presidente decide hacer esta locución histórica, que es su último discurso, que yo diría es una pieza magistral de oratoria, pero también hay que, y es el intento de nuestro documental, de dimensionarlo en toda su condición de legado político, histórico y sobre todo de orientación político-ideológica. Ahí hay una arenga en las circunstancias que tú sabes que te van a derrotar, pero es una arenga para consagrar la historia, es decir, nos van a derrotar, pero vamos a vencer. Sí, sí. Ese es el tema. Por eso el mensaje de las grandes alameda con el cual cierra su alocución, ¿no? Exactamente. Nos van a derrotar, sin embargo vamos a vencer. Sí. Es más o menos la frase, ¿no? Exactamente. Y el título que ustedes le ponen con los ojos de hoy al documental, creo que te trae a una experiencia que podríamos hacer nosotros también acá y podrían hacer otros países de este grupo que le tocó las dictaduras en la misma época, que nos tocaron vivir procesos muy similares, ¿no? Que nos hermanaron mucho. A la audiencia le tenemos que decir que este documental se va a ver este próximo sábado 14 de junio a las 10 de la noche por TV Ciudad, porque el documental viene aquí a ser parte del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay. Tenemos que ver. Así es. Quiero un poco explicar sin contar el documental, pero sí las temáticas que aborda. Sí. ¿Sí? Primero es el discurso de Salvador Allende en La Moneda, lo van a escuchar. Segundo, está hecho con la mejor factura técnica dentro de nuestros medios posibles, ¿no? Está filmado en 8K, con una resolución de cine, y lo hicimos con cine, digamos, claro, digital. Claro. Por lo tanto, es en lo mejor posible que pudimos dentro de nuestra modestia como productora, ¿no? Sí. Luego va a encontrar solo al Chile actual. Por eso quisimos transmitir una señal para que esto se vea años después y reconozcan cómo estábamos el año 2023 en Chile. Es el Chile que va a ver en el documental. Y las temáticas para la audiencia que nos está escuchando, para ustedes, es muy importante porque a lo mejor les va a hacer algo de sentido. Primero, abordamos los siguientes temas: la impunidad, abordamos los temas de educación, abordamos los temas de género, los temas de migrantes, los temas de las disidencias sexuales, los temas de los muchachos que fueron vulnerados en el estallido social, sus derechos humanos, por ejemplo, con la mutación de sus ojos, ¿sí? Abordamos los temas de cultura a través de los medios de comunicación y de los libros, de la industria editorial. Abordamos el feminismo, ¿sí? Con una mirada obviamente muy contextualizada en la que estamos. Y abordamos en general, entre todas las voces que se pronuncian en este sentido, un poco lo que quisimos hacer es la radiografía del país a propósito de los 50 años del golpe militar. Entonces, las voces, que es un documental a coro, digamos, van a constituir un mensaje para dar qué estaba pasando el año 2023 cuando se cumplían estas 5 décadas de este discurso, ¿no? Entonces usted va a ver, usted va a poder apreciar y va a poder decodificar lo que queremos decir con un sentido muy universalista, tal vez, ojalá le haga sentido a la audiencia uruguaya, que esperamos que la prefiera, ojalá. Mira, yo estoy con un poco de pudor porque no quiero llamar a que lo apoyen con voto. El solo hecho de participar, estamos muy orgullosos, porque eso de los votos, bueno, sí. Pero sí, se puede votar, eso hay que decirlo, se puede votar. ¿Y cómo se vota? Se vota, la organización del festival tiene ahí abierta una forma de votar en su página y en sus redes sociales, pero la verdad nosotros estamos muy felices, contentos y cumplidos con participar y estar ahí. Así que sí, nos prefieren bien, pero lo importante es que lo vean. Y además, ustedes ni se imaginan, no puede estar ni siquiera en sus cabezas. En Chile es imposible hoy que esto pase por televisión. Jamás, es imposible. Y que esté pasando, esto ya pasó en México. Participamos en septiembre del año pasado en el festival Contra Todas las Voces, un gran festival de documentales, tal vez más prestigioso que hay en México, y lo han pasado a esta altura 4 veces, sí, en televisión abierta en México, con un nivel de repercusiones que ni se imaginan. Pero que ustedes lo pasen por televisión abierta es el antónimo a la realidad que describe ese documental de Chile. Es imposible en Chile que pase por televisión abierta, bueno, ese documental. Los ojos de hoy, estamos de nuevo con los ojos de hoy. Apliquémoslo en este momento. ¿Qué fue? Claro, y eso es. Ahora, queremos que lo aprecien, queremos que le haga sentido, queremos que se aborde el tema de los cesantes, los sin trabajo, a eso le llamamos, sí, cesantes acá en Chile, los sin casa, los jubilados, todos esos temas están ahí con testimonios desgarradores, le advierto a aquellos desgarradores, mira, se me ha ido un tema muy importante. Con un testimonio, yo no sé cómo se llama el servicio la instancia en Uruguay. Acá se llama Servicio Nacional de Menores, que son todos los chicos o niños o gurises, como le dicen ustedes, sí, que han quedado sin padre, sin madre, o han quedado abandonados, han quedado. INAU lo conocemos acá, el Instituto del Niño y Adolescente. Bueno, acá el Sename es un desastre, y ese desastre logramos en modo de condena y de modo de hacer una crítica profunda ahí, un testimonio de un chico, le llamamos sobreviviente a ese nivel, de un muchacho que es un paradigma hoy día, que hoy día es un muchacho que a esta altura ya terminó de estudiar sociología en la Universidad de Chile, la universidad más importante de nuestro país, y él vivió toda su infancia en este Centro Nacional de Menores, y era de una familia de narcotraficantes, en fin, ¿no? Y él va a entregar un testimonio muy potente. ¿Por qué lo incluimos? Porque son los olvidados, más olvidados de nuestra sociedad. Son la gente que no le da nadie ningún espacio para nada. Claro. No hay voz para ello. Bueno, este muchacho sí va a entregar una reflexión muy de fondo, y bueno, me imagino que en América Latina es exactamente lo mismo, estoy seguro de ello. En algunos lugares tienen más o menos protección, pero el abandono, el desconocimiento, la ignorancia de su situación es un patrón común. En México hizo mucho sentido su versión. Así que esa es la historia, está contada en una hora y 20 minutos el documental. Tiene una banda sonora original, completamente original, una factura técnica de lo mejor que pudimos. Es una historia coral, por lo tanto vamos a encontrar versiones de todo punto de vista. Y lo más entretenido desde nuestra perspectiva es que es muy actualizado, muy actualizado. Le estamos hablando a la sociedad actual, a la juventud y a la que nos pueda ir viendo de aquí en más, digamos. No estamos hablando tanto no quiero ser pedante, no quiero ser soberbio, pero no estamos tan hablándole hacia atrás, ¿no? Estamos hablando hacia adelante. Eso intentó el documental. Víctor, me quedé pensando cuando decías que no se podía emitir en Chile, ¿y en la televisión pública de Chile tampoco? No, ni lo sueñes. La televisión pública en Chile, que se llama Televisión Nacional de Chile, TVN, es hoy un engendro de lo que fue lo que entendía la concertación de gobierno que encabezó la transición después de la dictadura en Chile. Claro. Y eso significó que dejó de ser la televisión pública clásica y pasa a ser una televisión que debe competir con medios comerciales, con la televisión privada. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que este documental sea emitido en una televisión abierta, pública, en igualdad de condiciones. Pero no es solo este documental, ninguno. Claro, claro. No hay ninguno. A ustedes me imagino que conocerán La Batalla de Chile, ¿no? Sí, ¿cómo no? De Patricio Guzmán. Sí. Bueno, eso se rompió recién, justamente el año 2023, porque una estación muy chiquitita en el país, con un director que se jugó, logró convencer a Patricio Guzmán que le se prestara para ponerla al aire, y él lo hizo con mucha valentía, se dio la posibilidad y se exhibió con un éxito de audiencia importantísimo. Acá le llaman un rating con la palabra, sí, palabra inglesa, ¿no? Un éxito en audiencia, pero ese fue el único hito en 50 años, ¿sí? En 50 años, se lo estoy diciendo, en 50 años que se puede emitir La Batalla de Chile en una televisión abierta en nuestro país. Claro. Y después se le vino toda la condena, los auspiciadores se fueron del canal, y en fin, sí, a ese director lo destituyeron. Vino toda una historia que, un poco, ya te atreviste a hacerlo, bueno, pero ahora paga la cuenta, digamos, ¿no? Acá este orden político institucional lo maneja un sector de la sociedad en concomitancia con otros sectores que hoy día gobiernan, y por lo tanto la memoria, los enfoques críticos, el rescatar un discurso como el de Allende no tiene ninguna posibilidad en audiencias masivas. Por lo tanto, se acude a todas las alternativas, entre ellas difundirlo en América Latina, en Europa y todo. Claro. Ustedes lo van a presentar ahora el 14, este sábado que viene, en televisión abierta. El día 26 se presenta en Bélgica, en un certamen organizado por el Centro Salvador Allende de Bruselas. Ya recorrió el mundo, ha estado en Estados Unidos, en México, en Suecia se ganó un premio, ha estado en Francia, en Argentina, obviamente en Chile, y esperemos siga recorriendo el mundo. Sí. Si es que no se pasa por televisión abierta, pero no nos va a frenar nunca ese factor. Muy bien. Bueno, Víctor, vamos a conversar en alguna otra oportunidad, obviamente, y a la audiencia le decimos que el sábado, entonces, le recordamos, a las 10 de la noche en TV Ciudad, vamos a poder disfrutar de este documental con los ojos de hoy. Te agradecemos mucho esta conversación con nosotros. Abrazo grande a la distancia y seguiremos en contacto. Bueno, les agradezco, insisto, difúndanlo, véanlo, ojalá ustedes que están ahí puedan verlo, y más adelante, si requieren el concurso de mi esfuerzo, estaré disponible. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. La felicidad pasó.